Venga. Es más feo que chupar un sorete esto, ¿eh? ¿Viste agarrar un sorete así, tipo como si fuera un chisito? Y lo empezó a chupar así hasta que se deshace. Yes, please stop your loop.

Thank you. I'm in love with this mountain girl. I used to love an English girl. Now I'm in Hawaii love, a travel girl. I used to love an Italian girl. Sí, todo junto está re bueno igual. Tiene que ser todo en su medida, nomás, no hay que zafarse así. ¿No? Porque está bueno, bueno. No sé qué decir. No, pero no tomo alcohol. Ni tampoco me drogo. Soy así de loquita nomás. Thank you.

¿Cómo están todos? ¿Todos bien? ¿Cómo están? Hello, how are you? Are you okay? aplausos.